parece un buen momento para ir rumbo a la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y nuestro compañero aquí en la radio. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Bien, mira, a mí me parece que estamos obligados a tratar de desentrañar todo lo que podamos, la raíz ideológica y más que nada cuál es la táctica del presidente de la nación cuando sostiene y acentúa su violencia verbal y su descalificación en un lenguaje brutal a todo el mundo, ¿no es cierto? Antes de ayer lo hizo nuevamente, y bueno, ya lo del nido de ratas era un clásico hacia el Parlamento, ahora dijo que son ratas del poder, le agrega otro atributo. Todos los partidos son todos socialistas, los científicos e intelectuales son prebendarios y tendrían que concurrir al mercado. Sumó también a los artistas y sumó también a periodistas y medios de comunicación. En fin, con un lenguaje de descalificación. Entonces, ¿de qué se trata esto? Más allá de que existen pocos antecedentes del mundo de una violencia de este tipo y de la hipótesis de que estamos ante una situación de desequilibrio emocional claro. Sin embargo, no podemos soslayar que hay una parte muy grande de la sociedad que responde a este discurso, que tiene una expectativa sobre este discurso, que hay una esperanza de que las cosas van a cambiar y que hay una comparten la culpabilización de que hace el presidente la nación. Bien, yo creo que este hombre, precisamente tratando, insisto, de comprender todo lo que podamos, Carlos, este hombre cabalga sobre una situación que antes no la veíamos en su verdadera dimensión, y ahora creo que es más fácil, de gran disconformidad con los partidos políticos, con la política como tal, unida a una frustración económica, unida a una frustración de sus expectativas de crecimiento en la escala social, y consecuentemente se hace eco no tanto de las propuestas, pero sí de la descalificación del otro, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace el presidente, que le sale fenómeno, es descalificar a todos para tratar de contactar con esa situación de bronca y disconformidad de un cacho de la sociedad. Ese cacho de la sociedad quizá se va enflaqueciendo, eso es cierto, y su discurso de la motosierra y de la casta también creo que se va abollando, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que creo que no se termina de abollar es la disconformidad de esa parte de la sociedad con ciertas cosas de lo que ocurrió en los últimos tiempos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, tenemos que enfrentar esta situación tan agresiva, tan violenta, que como siempre la violencia simbólica y la violencia verbal es peligrosa porque va, en fin, creando las condiciones de violencias materiales, ¿no? Es verdad, ¿no? La combinación de elementos entre la disconformidad social, eso que se llama la insatisfacción democrática, las propias ideas y el temperamento más bien morboso al respecto de Milei y el contexto internacional forman un cóctel complejo, ¿no? Estoy pensando que a veces, ante la vastedad de la problemática que ya existía antes, el accionar político-económico de Milei y sobre todo el accionar público a la hora de hablar a la sociedad, equivale a soltar los siete jinetes del apocalipsis. Efectivamente, en realidad siempre es bueno historizar. Y yo, como tengo una tendencia fuerte a eso, me remito también a la década del 20 del siglo XX, y había actitudes propagandísticas similares, ¿no? De descalificación en aquel entonces era a los judíos, a los comunistas, a los homosexuales, a los gitanos. Pero era Hitler. Era Hitler, efectivamente, era Hitler. Pero desde el punto de vista del contenido, del sentido del discurso, y además con un lenguaje violento, descalificante, quiero decir que no es la primera vez en la historia, ¿no? Claro que aquel tenía un verdadero sentido nacionalista, chauvinista, y ahora en realidad es tacheriano, es extranjerizante además, en forma abierta, admirador de la gran potencia del mundo, Estados Unidos, y descalifica a los países hermanos del continente, y países independientes de otros lugares del planeta. Es una cosa muy, pero muy extrema, ¿no? Por eso no lo vamos a resolver, Carlos, nosotros en 5 minutos, ¿no? Pero da la impresión que esta enorme complejidad, esta gran contradicción, vale la pena que le hinquemos un poco el diente para ver, bueno, si poco a poco vamos desentrañando de qué se trata todo esto, mientras las políticas económicas y sociales van haciendo lo suyo, porque mucho se puede elaborar discursos, decir discursos, contactar, no contactar, pero después está cómo impactan en la vida real, en la vida de la sociedad, las políticas económicas y sociales, y cuando hacen un gran daño a la vida de la sociedad, en algún momento va a chocar. Es verdad, ¿no? Esa megalomanía que lo lleva a verse como uno de los dos líderes mundiales más importantes contrasta claramente con la opinión de la parte de la sociedad en que él no se centra, sino a la que perjudica constantemente. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario. Chao, Carlos. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar en este asunto difícil, sin conclusiones por ahora evidentes para todos, pero que se está dando ante nuestros propios ojos. La conformación de una monstruosidad.